vamos a hacer ahora, lo que va a hacer, bueno, al ensayarlo las dos, pues lo que vamos a hacer es eso, leer parte de Duende y parte del Palacio Interior Las Turquesas, siendo el mapa el de Andrea, pero el recorrido, este camino posible, al ensayarlo lo hemos hecho las dos, como habéis hecho vosotras con el diario de Kiki. Entonces, igual, vamos a leer recorrido y en algunos puntos vamos a leer las dos, por eso esto de los micros y que no hay tampoco una... Yo al menos no estoy tan hecha esto. Pero parte de la razón de leer a la vez en dos voces es que, además de que en el Palacio Interior pues hay no solo dos, o sea, hay dos columnas de dos voces, dos personajes, ensimismada y alucinada. Además de eso, es porque nos llamamos igual. Y esto era una broma, pero aquí no. Aquí Celestino, Celestino. Y nada, sin más, que para introducir además el camino, Andrea lo que ha hecho como generosa es que, como yo le he contado todo esto de todo, siempre, pues nos ha regalado una escritura celestineca al principio. Entonces, va a empezar con eso y luego ya seguimos leyendo. En la pradera oscura apareces andando. En movimiento, descalza, los pies acarician las mismas animadas. Recuerdo el cuento del pozo. Al cruzarlo, al caer, a veces cubierta de oro y a veces de brea, la pradera te recoge, evalúa tu virtud. Arriba está el bosque con sus claros y abajo la pradera y el castillo. O arriba está la cripta y abajo la fiesta entre los árboles. Seguir de un mundo a otro, pero no siempre volver. Te enganchas al canto y ya estás dentro. Te enganchas al canto y vas cambiando. Un día, sola, caminaba lloriqueando como tantas veces ya es costumbre, y se me apareció una criatura con ojos de rana. Dejé que me llevara de la mano. Un día, sola, caminaba con los ojos en el sol como tantas veces ya es costumbre, y se me apareció una muchacha que solo sabía mirar al suelo, con bala como una caña. Dejé que me llevara de la mano. La bebé rana me puso el lomo para lamer su lenguaje. La muchacha me dio un poco de saliva de su dios que aún tenía guardada en la boca y lo escupí bajo el vino. Yo buscaba compañía, como todos los seres blandos y peludos y mamíferos, aunque me sintiera las agallas tan lejos del mar. Todas las veces el canto me ha devuelto una mano que perseguí. Piso las aceras buscando un hada pequeña y desmayada en la ola de calor, confundida con un pájaro blanco, o tal vez las ondas de un espectrito detrás de una ventana, llamándome. No nací con ningún don, pero la niñez entre la hierba me aguzó el oído. Sé buscar compañía cuando canto. Canto solo por la compañía. Si no te apartas del caño, devora la oreja en punta. En el pilar se guardan agujeros pegados, sumergidos. Si caigo al fondo de los colores, me acoge el cuerpo del duende o del duende. Un enorme aro, tan pantojo sin tanta moneda. Saca mi cuerpo y lo arroja y atravesáis plenos rasgaduras. Dentro de los ojos tubulares, los cientos y la turba siembran mi cabello, mis pequeñas manos, mi roña hereditaria. Casi todos en mi casa olemos a hulla o aceite de oliva siempre virgen, sin ángeles, sin santos, con muchos hermanos pequeños. Si no te apartas del caño, muerde mi barriga ballestática. Duende, mi alito blanco, mi alito moteado. Ya casi nos tocamos al cruzarla, casi atrapo sin más al otro duende. Ya nadie le recuerda por aquí. Duende, trémulamente te tengo casi. Podría destriparte desde lejos, no seré yo tu ojo central, tu céntimo de la suerte a los pies de la cueva. Siguen conmigo la trayectoria del chorro y su piel lanuda, tobogán y azulejos amarillos. De pequeña, siempre pegada al caño, segundo caño a la derecha con nombre y apellidos, donde andaba rebotando entre la tierra, revolcones del gorrión que recogí, que alimenté con cerezas. Llegaré abajo, a la unizaida cubierta de oro, de brea. Residuos de su estrella nos escupen, parejo mi desastre con el suyo. Mi enorme barriga y yo, llena de hermanos pequeños, tenemos algo que decir. Ha llegado lejos, basta. Trémulamente te tengo ahora, Agarramos las juntas lisuras de pared crisazularia y en políngulos entremos poco a poco, ni siquiera así. Yo solo quiero un diente que se le pueda caer. Por última vez, acerco boca. Todos en la plaza sabéis cuándo. Se trata de Dios, pero sobre todo se trata de ordenar la oración con las palabras correctas. Y la forma, tal vez, con suerte, sea humana, pero tal vez sea de ciervo luminoso, o tal vez de lombriz o ratón diminuto, o tal vez sea de mochuelo, de higo blanco, o tal vez de sangre, de espejo o de puñado de polvo. Las formas, a veces, se escogen al azar, y a veces las formas escogen el azar para esconderse. El registro fue esforzado y minucioso, encaje de largos hilos babosos de seda virgen, suavizados por el tacto de la piel humana y su grasa irremediable. El registro de las cosas como fueron permite que algún detalle centellee porque no encaja con los detalles más bellos ni tampoco los más crueles, y así más brillante quede entre los demás, fuera de la historia y fantasmado. Yo percibo las centellas de los pasillos, las tantas y tan tiernas centellas del paisaje, y en la boca de los perros blancos, pequeños, y en la boca de las libélulas y las mofetas divinas, que anuncian, como saben, traducciones defectuosas. Lamento si no todo el sudario está limpio, ni la mancha forma un rostro, se pueda reconocer. La distancia hace esas cosas con los sonidos más claros. ¿Acaso esperas, alucinada, sugerir que hay un rostro envenenado en el paisaje, o que nadie crea que al temblar algún archivo reproduzca la intermitencia del lodo, o que aquello tocado por el agua busque el sumidero? ¿Acaso, alucinada, henchida de contacto residual, pueda señalar allá en la fuente el punto exacto en el que al incidir la luz surja? ¿Acaso, alucinada al olvidar, no renunciaste al reflejo cóncavo, a trazar aquello arrancado en las hebras, tentando al otro lado de la piel? ¿Acaso, alucinada, ya crecida, ya brillante, ya feliz, ya tan querida, ya succionado de ti lo vestigial, ya sola, con el calambre fantasmal de alguna magia, tan fácil ahora, dime, acaso esperas, alucinada? Entrego al llegar las luces a las que me fié temblando al pozo de tantos años. No desperté cubierta de hierba, no se levantó el sol. Ensimismado, el lugar dulce, ya no era mío, y por eso volví. Fiera, de pensar en volver arrastrada, incluyendo las coronas por el alto páramo, torres dentadas, con las pulmones flotantes, cantarines. Volvían a mí, y yo los volvía, haciendo transparencias. Transida, fui bebiendo. Así canté, mis brazos cubiertos de mariposas. Antes de llegar yo supe, ya no estaba, el río no lo recorría, las cascadas no manaban de sus salones, y la estrella rosa, en ningún lugar del suelo brotaba un arroyo. Nada de la vía ni la coraza trenzada de mi casa, y solo volví, porque sí, la flecha me lo indicó. Y como descalza caminé entregada, devorando manjares y amianto entre las vacas, me hacían débil mis piernas trepadas que de tantas criaturas parecían sangrar. Pero volver de visita era un regalo, todo me esperaba allí. El fin de la historia es breve, se ahogó por beber de las aguas tranquilas, besando al su reflejo parqueado. Tal vez siete estrellas fugaces, blancas, esperas de cruzar, buscándolo en el río por la tierra, allá y luego se acercaba el mundo mirando y mis piernas frágiles, subterráneos de fuego, persiguen. En aquel sueño la tierra era buena, la tierra era antes que esta tierra. Había una roca y al bañarme por las aguas y una magia clavada, llenándome la boca y el vientre y sembrándolos de sal, fueron mis manos también cascanueces de sus burbujas. que tierna reinó sobre aquella vasta llanura, hasta que llegó, la promesa fue, hasta que llegó, y las mofetas se acercaron a sus manos. Hay un mundo ahí, y lamieron mariquitas sin comerlas, y los charcos la reflejan con mi cara, estancos desde entonces. Todo ello se hizo, todo se vertió por si creciera, de no poder cargarlo, se sembró. Guardado celoso la furia de sus viajes, las razones de las marchas, ha guardado celosa la furia de sus viajes, las razones de la marcha las sabía, las razones de la huida van con ella, callada y en la bruma fue bramando, pintándose los brazos de escaleras en descenso, el mapa lo ha trazado del dios, en el pecho los contornos del hielo estudió, conforme de criaturas en pedazos se movían. En este cuerpo no cabe sutura, se han borrado las huellas de la lengua, que ella como flores va soplando, creía ser del agua, pero ardida, deslizando en hielo, entregado su parte abyecta que no nutre y que aspira, tiene hambre. Ella viene a dejarle lo que fue prendiendo en marcha, las cenizas del nido pretérito y pretérito, el regalo hermoso, lo fue despedazando, más bello en cada grieta que tallaba, tan bello con la talla ya esforzada. Sus humores se agotan, su piel que fue cemento ya tan fina, los tules del amor la van calmando, guardada, enlodada, protegida. Un cuerpo de anfibia de cabello suave, sobredimensionado, ha crecido en el sueño, en la pradera. Elefanta acordonada sobre guarda las patas, bajo los cierres, guarda pedazos de tierra, de bóvedas, avanza por encima de las dos, sus alas, por membranas y plumas, acaricia mis cabezas fantasmales, la suya primero, también la mía, se van revelando más las criaturas, sola se guarda a sí misma y guarda el sol y la sombra, bajo su cuerpo inmenso las criaturas pasan tiernas. Ella se retuerce, trepa las columnas con temblores, se agazapa entre las grietas y los nervios, se descuelga, suspira largo al vernos desarmadas, acomoda más sus pieles infectadas. Su piel de arruga y grieta gris la va ronroneando, y todo en las paredes aguza y despereza. Dentro ha guardado el banquete imperecedero, festines de azúcar para siempre. Sé que me mira como yo puedo escucharla. Antes de irse, entrega unas llaves que flotan. Se va a perseguir el capricho de copiar el rostro coronado del sol. Alguien vendría, algún animal, a las molduras del pórtico cerrado, a los relieves de las bocas entreabiertas, a poner sus huevos. Ha atravesado el confín de la pradera hacia adentro. Lleva reliquias de metales bárbaros en cada brazo lechoso. Viene marcada de púrpura. Los ojos en la madera, agujeros muy pequeños, muy llenos, la reconocen, curvan su cautela. Ha atravesado el fondo laxo, la burbuja frágil, sus dedos se deslizan de planta en planta recogiendo la savia y la salitre y la calima, hollando la maleza en su caricia. Es una estación sin animales que sí poblaron cuando habitó. Las arañas dormidas van parpadeando, dentro nadie dormía. Todas estaban atentas mucho tiempo. No tienen miedo, las conoce. Tal vez cambiaron cuando se derrumbó la cúpula. Desde el otro país oyó noticias, los cristales que formaban el bendito rostro, barridos como arena a través de los salones. Sigue la alfombra de hongos, parpadean, venenosos y simpáticos. Ha tenido a bien y está descalza, y las pocas criaturas la van reconociendo. Primero la caliza, los estambres caídos, los taquitos rasgados en montañas que no sirven de mucho, el bendito rostro, más adentro, el otro, también parpadea en la piedra y emite luz. Diurnos y nocturnos se aproximan, ya nada en lugar la reverencia, ni se rinde, Las pocas criaturas han plantado madrigueras y diademas, tienen sus propias reinas. Le llegan de ventanas rotas los primeros olores del otro lado. ¿Qué es lo opuesto al olor a cripta? Viene sola, creyendo que bastará abrir las ventanas, cantar un poco. Marchó y lleva con un oficio, quiere herir los pesados tablones, ofrecer compasiva, dulce, creía. Marchó y lleva con metales por el cuerpo, cubierta de grava, de perlas, de perfumes, cubierta de polvo, creyó que ahora podría entregar la saeta, los restos de la herida, al pan de oro. Antes de entrar, porque piensa sepulcros, se cubre la cabeza. Las pocas criaturas ladran, los bichos familiares, pequeña se arrodilla, posa sus corazas al suelo, se deja lamer y mordisquear los brazos, las fieras la conocen, huelen a haber abrevado en charcos sin lluvia, olfatean los restos del agua sagrada, del óleo, buscan, lenguaraces, topar carne. Rasan el morral enjollado, se derrama, festejan atacando el papel, los lomos, las cubiertas, lloran, buscan de nuevo sus brazos. Ella suspira, dejándose morder. Despierta entera, los aullidos. Si alguno de los astros se moviera, sería de noche. Si algún retrato amigo la llamara. 12 bocas, quizá 12, se susurra. La arrastraron de nuevo al pie. Sus metales tan benditos desperdigados los recoge. Recorre las bellas cornisas, los rostros que intuyen las ventanas proyectados, los arcos que guían los aromas por los pasillos. Aún no se acostumbra al aire fresco. Se compone, recoge los tesoros como puede, abandona el llanto hambriento de las fieras, la linde de mofetas tiernas y los conejos que ya van recordando y van saliendo. Piensa que abrirá las acequias, que tal vez así salga más la luz. Hay una fuente de la que no bebe. En su espejo sumergir la espada. Los pájaros irán coreando bendiciones. Es el don coronado, la miel que fluye por los caños, que escurren como resina. Al contacto con el aire es como si estallara. Se vuelve sólida y vitral, va rellenando el espacio libre del patio que lleva un siglo llenándose. Nunca nada se destruye. Tintinean en el cinto helada embotellada la leche del geranio, el escudo redondo y pintado de arrecifes. Ella llega paladina entre rosales, allí se fue refugiando con los seres pequeños, se suben a ella. Avanza como esquivando lianas, puñales dulces y cálidos que surgen de la fuente. Si los lamiera, sabrían al principio, la fuente de colores del principio, el regalo más hermoso que conserva. Morirá duende si morimos. Al fondo del oscuro, las agujas de sus párpados en blanco, trémulas de abrir, nació en aquella espalda ojeada o a través, pero qué criatura configura tan espaciadamente los reposillos del agua. Saben que llegaríais tarde si se convocase un puente colgante a la tormenta. ¿Acaso se tendería en un almendro ahora que nadie cree en las flores? Al fondo se la ve con el dedo casi en la rueca, fascinadísima, casi un rasgo azulito revelado y cerca del uso los somos lo es. ¿Morirá? Quedaremos con la, aunque no nos lo pida. Pendemos de cada una de sus mil y una pestañas de azucena. Haya paz en cada cripta. ¿Qué camino? ¿Cuántas tardes detenerse en el pedazo nevado del claro del otoño florido? ¿Cuánto durará? Anticristal tal vez os abandone, nos complacerá con algún nexo adverbial de lejos puntiagudas. El uso es del haya paz de tejo o ninguno. Si ahora nos traga el agua espantapájara, ¿vendréis? Si ahora nos absorberán estos párpados del gesto, ¿llegaremos? Abajo, arriba, escalera pendiente caída en el centro del almendral morisqueado. Nos saca la pepita dorada del ojo ajeno. Parpadea. Vale, lo haré yo. No es tanto un brazo o dos contra un golem, vale. Yo sigo. Si se convocan muchos peces a beber, habrá que avisar al río, si es que no se ha pinchado. ¿Quién morirá primero? ¿Quién dará el pregón anticristal de cientos de ojos manadas de centauros a las puertas? Esta muralla se hizo de nuestra madera, están chillando las criptas vivas, parpadea. Es solo que justo se ha detenido, no sabemos mirarlo. Ya nos hemos hecho crecer el pelaje, ya casi somos un corzo mondado y tenemos muchos anillos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Habría sido llorar, derretir ojo. Iré a buscarla ahora, iré a buscarla a la nieve. Ojos negros o rojos separados, dos canicas, dos moscas con genes de ángel. Alguien la encontró muy quieta, tal vez yo. Alguien le puso las manos en el rostro. Algún espejo derribado del marco lacado, del marco de oro en el que se acumula la roña. ¿De quién es la roña? ¿Quién la reclama? ¿De quién es cada pedacito del espejo? El caso es que aquellas manos, tal vez, fueran mías. Los cientos, los cristales de los ocho titanes derribados, tal vez menos, tal vez refractadamente. Solo estaba aquella rana, ya casi nombrada de nuevo, nombrada por un nombre muy horrible, el nombre de las cosas que se encuentran en las grutas de montaña. Las cosas blandas con una boca, unos ojos, muchas patas. ¿Cuántos cristales nacieron de cristal para tantos ojos? ¿Estaba el ángel ciego o era ella? Iré a buscarla ahora. Iré a buscarla cubierta de brea, de lino. ¿Esto redondo de tantas caras no será un pedazo? ¿Esto redondo que tanto se ríe lo ha roto es lo que se ha ido también? Los ojos congelados de la rana, y sé que sigue viva porque viven tanto, y sé que sigue viva porque si poso la lengua en su lomo moriré, los ojos siempre abiertos, despistados, si ella muera morirá este veneno, si ella muere nadie más morirá nunca. Algún daño como mimbre o algo bueno y algo bello. Algún daño como mimbre o algo bueno y algo bello que lo nombre. Con las manos a los lados voy siguiendo con cuidado las paredes. Atrás las que temblando me fueran confiando sus temores. Conmigo los gusanos, royéndome las manos y temblores. Que no sea largo, que no termine. Ver lo que he visto, lo que ahora veo, todo lo puedo en cualquier lengua, a ese lugar cuando se espera tanto. Imaginé en el tiempo verjas y jardines negros, avispas, barrancos y candiles. Pensé un dios en cada espacio, uno de las taigas, uno de los brotes, el pebble. En cada acción recta pensé mi mal hacer, a sus ojos, la cara, el suplido, la caricia escupida en mi boca. Durante días, pues salió a no me añora, quedo arrodillada y encallado, dando por sellado el cierto embrujo. Amarlo, temerlo, son hermanos. Y algo en esta piedra cepillada, acaso está sintiendo. Tal vez pensó que el eco devolvería más. Se contaba las líneas de las manos, de los labios, como él la recorría, buscando con la lengua en las mejillas, sabores de saliva y a banquete, sus dientes amarillos y azulados. Si la abuela pudiese tocarse como a ella toca a través de mí, si yo pudiera darle por mis ojos los restos del conjuro. Que no termine, que no se alargue, y temblores, royéndome las manos, conmigo los gusanos. Sus temores, confiando, me fueran temblando, atrás las que, las paredes con cuidado, voy siguiendo a los lados con las manos, que lo nombre, y algo bello o algo bueno, como mimbre, algún daño. Con los años se hizo el corazón de un perro apalizado. Se enturbió el mirar, se vació las cuencas de la luna. En lo alto venía el calor. De mi hoguera que yo estuve conservando, se veía a lo lejos en la torre más alta, el castillo más alto, erguido por guiarlo como una columna de humo, secreta, sus orejas de sabueso o de liebre. Trémoles sus rasgos de pájaro pequeño se parecen a los míos. Él olvida y yo, con mi lengua larga, todo lo recuerdo. Porque medio muerto también se fue quedando a su manera. Tal vez así me tuvo que olvidar. Olfatea desde lejos la lengua que aprendí a sacar por él. No lo había descrito como es. Las amigas, al contarlo, pensaron que era verde, pero era blanco y su piel derretirse cambia. A veces se humedece y hay algo esperando al fondo de sus estratos, aún lejos. Yo he de bajar esta noche, de vuelta a los salones, a la espera del prometido. de un séquito de amigas invitadas y de nuevos banquetes, todo volverá a llenar de nuevo. Y si es que hay una queda, por si acaso, yo tengo que bajar. Si no vuelvo a subirme al canto de los claros por perseguirlo, la costumbre de cumplir las promesas de los amores, incluso los que ya son muy distintos, los que se han ido por los confines del bestiario. Tiene corazón de perro, ojos de luna hundida, y sigue oliendo a agua. El dios es el mismo a los dos lados, y lo que alucinaba no pudo, besar la piedra desfigurada, yo sola podré aquí completar el hueco, señalar al fósil vivo, comerme los frutos del árbol con su rostro bueno, que sonríe, y no huele a sepulcro, sino a húmedas manzanas y a muchacha. El dios es el mismo a los dos lados, todo se sella en el beso, sabemos la clave, pues el dios que se hizo humano ya no es dios, y el árbol de rostro humano no puede hablar. Me acurruco lento y paso los inviernos, fermento las canciones apretadas, por si fuera que alguna quisiera brotar. Fue muy sencillo, y si el árbol la tierra sabía escuchar. Solo con amor puedo explicarlo. El árbol se hizo árbol por copiar la escultura. El sol sobre la piedra hizo crecer los brotes, y con la cabeza en el río me hice sol. Así, las puertas del bosque en la montaña se vuelven transparentes. La luz rosada ya no es feroz, refleja los límites. Son suaves. Las criaturas fieras que guardan mi camino guardan las puertas también y me invitan a mi casa. Así, lo que fue gemelo se agita.